en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Cintia Ottaviano ejerce desde este mismo mes de noviembre condición de defensora del público en el espacio del Servicio de Comunicación Audiovisual. Y Cintia está en comunicación con nosotros, la estamos saludando, recibiendo cordialmente en el programa del Defensor del Pueblo y preguntándole, bueno, con qué ánimo lo hace y con qué obligación también tiene que encarar esta tarea. ¿Qué tal, Cintia? Muy bien, con muchísima responsabilidad, con un gran honor también de conformar la primera Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y para que nos entiendan todos, la primera Defensoría del Público de la radio y de la televisión. Es decir, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su artículo 19 y 20, tiene diseñado la creación de esta Defensoría del Público, un espacio para que todos los oyentes que nos están escuchando ahora o los televidentes de los distintos programas de la televisión, ya sea pública o comercial o sin fines de lucro, puedan reclamar allí donde vean que se han vulnerado sus derechos vinculados con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Por ejemplo, lo que dice la ley es que no puede haber discriminación en la radio y en la televisión. Dice también que no puede haber violencia simbólica contra las mujeres o que deben ser respetados los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De manera que estamos hablando de la construcción de nuevos medios de comunicación en el paradigma de los derechos humanos. Y si uno se pregunta qué quiere decir estar en el paradigma de los derechos humanos, quiere decir que los medios de comunicación son un servicio, que los trabajadores y las trabajadoras de estos medios de comunicación tienen una responsabilidad social, que son promotores del Estado de Derecho, como dice la propia ley, que contribuyen al desarrollo sociocultural de la Argentina. Entonces, donde veíamos un chico y algunos veían un negocio, ahora tienen que ver un sujeto de derecho, y donde veían a una mujer y veían a un objeto, ahora también tienen que ver a un sujeto de derecho. Y esta construcción de la Defensoría seguramente será colectiva, como fue la propia ley. Vos sabés que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es fruto de la batalla, de la lucha, de las ideas socializadas vinculadas con la comunicación de los distintos sectores de la sociedad civil, así que esta Defensoría también lo va a hacer. Tengo una semana de asumida y en esta semana me he encontrado con la Coalición por una Comunicación Democrática, armando una agenda de trabajo. Sí. He tenido reuniones con el Defensor del Pueblo de la Nación, con Anselmo Celia. Me he juntado con Pedro Mouratian, de allí, del INADI, para hacer un trabajo en conjunto, para poder articular, para comprender que el Estado es el que tiene que garantizar también el acceso a la información y que estamos hablando de un derecho a la comunicación, un derecho que tenemos ya todas y todos por igual. Ya no hay una élite que ostente la libertad de prensa o ni de empresa, por supuesto, sino que hay un conjunto, hay una sociedad que tiene derecho de acceder y de dar información, de recibirla, pero también de difundirla, y en ese sentido es que tenemos que trabajar conjuntamente. Bien, está muy claro eso, y me hace pensar y me hace recordar también, Cintia, que el potente e interesado mensaje de las empresas dedicadas al espacio de la comunicación audiovisual ha permitido, con el paso de los años también, y de sus tentáculos, porque sin duda los tienen, desinstalar o no dejar muy claro que siempre y en todos los casos son concesionarios de servicios públicos lo que tienen medios de difusión, ¿no? Por supuesto, es tal como vos lo estás diciendo, hay licencias, hay otorgamiento de licencias por parte del Estado Nacional, y por eso es la trascendencia de que comprendamos el rol esencial que tienen los medios de comunicación y lo que podemos aportar cada uno de nosotros en el lugar en el que estemos. Si somos trabajadores o trabajadoras de los medios de comunicación, pero también si somos público, vamos a tener una fuerte tarea pedagógica en la Defensoría para poder transmitir, para que podamos socializar este conocimiento, porque nadie puede reclamar por un derecho que no conoce. Así que yo te agradezco muchísimo este espacio. Sé que tiene mucha difusión a lo largo y ancho de la Argentina, para que sepan entonces que existe ya la Defensoría en su creación, que hay una defensora del público, que en este caso soy yo, y que estamos trabajando entonces para poder desarrollar esta enorme tarea que tenemos y en la que hay que comprometer a todos. El 13 de diciembre, este 13 de diciembre próximo, estamos convocando a la primera jornada de promoción de la ley, donde vamos a contar qué derechos asisten al público desde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Va a ser en el Congreso de la Nación a las 10 de la mañana en la sala Delia Parodi, así que allí los esperamos a todos aquellos que quieran participar, el 13 de diciembre a las 10 de la mañana. Muy bien, y antes de despedirte, no puedo no preguntarte, Cintia, ¿qué sentís y qué pensás a propósito de esto que ha hecho el grupo Clarín, incriminando o acusando a un grupo de periodistas y funcionarios? No se puede criminalizar la opinión. En la Argentina tenemos que tener absolutamente todas y todos garantizado el derecho de opinar libremente. No se puede transformar el Código Penal en ningún tipo de garrote ni nada por el estilo. Es fundamental que garanticemos como tejido social democrático la libertad de opinión y que además garanticemos también que esta ley, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, como todas las leyes, no tenga ni privilegiados ni excluidos. Todos y todas en igualdad de condiciones, con el derecho a opinar libremente, con el derecho a expresar libremente todas nuestras ideas y nuestros pensamientos, porque esa es la base de la democracia. La democracia respira cada vez que generamos debates, cada vez que somos libres para opinar y para decir y para pensar. Bien, muy claro. Muchísimas gracias, Cintia, por este testimonio tuyo y el mejor de los éxitos en la responsabilidad que estás asumiendo. Muchísimas gracias a ustedes, y el éxito personal no es absolutamente nada. Acá hay que trabajar en sociedad para que triunfe la democracia también desde los medios de comunicación y para que esos medios de comunicación se enriquezcan con la diversidad. Vos sabés que la Argentina es multicultural, sí. Y allí donde vemos esta diversidad no podemos ver un problema, sino que todo lo contrario, lo que tenemos que ver es una gran ganancia por la riqueza que significa. Así que muchísimas gracias por este contacto y espero prontamente que nos volvamos a encontrar, ¿por qué no? Seguro que sí. Un cariño, Cintia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.